A-L-O, por favor con Betty. Hey, featuring con Ortega, agarrate la oreja porque es lo que viene con Belly. El underground todavía no ha muerto, se lleva en el alma porque muere el cuerpo. Suena las palmas en pleno concierto, se acaba la calma cuando abre el cuaderno. Si estás en verano, te cambio pa' invierno, ojalá que caigan todos los gobiernos, a menos que la legalicen y sino que agarren camino directo al infierno. Soy un enfermo escribiendo al igual que fumando y bebiendo, sé que me lo paso. En la vida se aprende que apunte coñazo, me corren en caso, muchachos quieren terminar en manos del fracaso y de paso pidiendo auxilio, eso no es por aquí. Yo soy feliz con un poco de weed y que en el fondo esté sonando un beat. No me interesa si esto no es un hit. Ve lo que hago yo, yo los mato a punta de bolígrafo. Vivo entre alcohol y humo, entre alcohol y humo. Vivo entre alcohol y humo, entre alcohol y humo. Hoy voy a escribir más de lo que Carlito imagina y después para atrás otra vez. Música RP, música es lo que llevas contigo, lo sueltas más nunca lo tocas ni ves, ni una vez, ni dos veces, ni tres. Para todo mi combo, porque el saludo se viene con un bastardito y oscuro trasfondo, porque así es el mundo. En anillo me ahogo hasta el fondo, me hundo, le escupo la verdad en su mundo de leyes y reglas violadas a su propio gusto. Por eso me abuso en el texto y con flexo. No me hablen de amor si sabemos que todos morimos por eso. Una mierda de vida con genocidas inversos. Me canso y protesto, locura practicando sexo con niñas de sexo. Los policías porque políticos sueltos rondean, golpean, tirotean, empezó la pelea. En mi comuna contra la que ven y quien sea. A los estropeos perspectiva cerradas apenas rapean, que sepa, que vea mi compa. Van a hacer que las consolas rompan porque no se acoplan, no dejan de otras. Si no entro pa' les y la flota y golpearle su ego que flota. Donde el bronco de rock y sin pausa. Empezó la avalancha, mantenga distancia. Mis lápices llenan papeles con ansia y nunca cesa si traspasan barreras ficticias de gran la noticia. Es el autotune, underground, fuera de lo común, boom, eso te dejen down. Este es el autotune, underground, fuera de lo común, boom, eso te dejen down. Este es el autotune, underground, fuera de lo común, boom, eso te dejen down. Este es el autotune.